Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Rabio Tarasca! ¡Rabio Tarasca! Y estamos aquí en Radio Tarasca, una semanita más. Rellenito McKenhan. Dime, ¿qué pasa, hermano? Buenas, buenas a todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo. Efectivamente, que tengo un problema con el Twitter, que no me va. ¿Que no te va el Twitter? No me va el Twitter. Pues eso es lo que me pasaba a mí la semana pasada y te cachondeabas de mí, majo. Es verdad. Pues ahora no voy a decir la palabra, ¿sabes? Porque no se puede decir palabrotas. Pero ya sabes lo que te digo, te fastidias. Me fastidio. Bueno, ¡claro! Pues ya lo hemos dicho. Oyentes de Radio Tarasca, ya sabéis, un programita más, una semana más. Al tener yo roto el Twitter, he dicho que las respuestas se las enviarais al Twitter de Rellenito McKenhan. ¡Claro! La pregunta que hemos formulado esta semana era: ¿Qué bollo y qué chuchería eran tus preferidas de pequeño? Madre mía, pues, para mí, pues la Pantera Rosa y el Palulú. Uy, me las quita de la boca, hermano. La Pantera Rosa y el Palulú, para mí. El Palulú no me gustaba mucho, niño. Que tiene un sabor muy fuerte, ¿sabes? Bueno, pues ya sabéis, mandando esas respuestas que la vamos a ir leyendo a continuación a lo largo del programa. Y en este programa de esta semana, ¿quién será el invitado? ¿Quién? Ni más ni menos que el mismísimo Santiago Segura. Madre aquí mía. Le tendremos a lo largo del programa, que estará viniendo. Dice que se cogía el metro. ¿Que se cogía el metro? Digo, ¿por qué, niño? Digo, tú el taxi, tú gastar poquito, ¿no? Tú lo mínimo gastar, como siempre. Más recibir que gastar. Joder. Efectivamente, yo me cojo el metro y me vienes a buscar a la boca del metro. Digo, bueno, tendré a un personaje del barrio allí esperándote para que te traiga para acá. ¿Quieres que vaya yo? No, tú aquí conmigo. Joder. Y estamos con un vecino del barrio, con un vecino muy famoso en este barrio, que siempre está al pie del cañón. Una persona que le gusta ir alante del autobús, dándose siempre palique a los conductores. Tenemos ni nada más ni nada menos en el plató de Radio Tarasca a Carlos, vecino de Pan Bendito. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿No tienen mucho calor con la corbata, la camisa y la Rebeca? No, es que he ido a la... que ha venido un tío mío y he ido a llevarles a la Plaza Mayor, que hacía un frío que te pelabas esta mañana. Es verdad, ¿sí? Juanma. Sí, es que hace frío, ya está refrescando, ¿eh? ¿Y qué te has comido? ¿Un bocata de calamares allí con...? No, un chocolate con churros. ¡Uy! ¡Qué rico! Y nada más. Yo iba a comer a un gallego ahora, que vengo de allí. ¡Madre mía, un gallego! Pero hombre... Pero vamos a ver, ¿tú cómo te lo...? Te pone fino. ¿Tú cómo te lo montas? Porque me ha comido a mi tío. ¿Te ha comido tu tío? Lo que te ha comido parece ser es un gorrión, un poquito de pelo por arriba. Pareces un franciscano. No, es que estoy así como calvo, casi como mi padre, que es de herencia. Claro, a mí también me pasa lo mismo. Mira las entradas que tengo. Aquí estamos todos, ¿no? ¿Qué entrada? Como la Puerta del Sol. Sí, mira, pues, también es hereditario, es de mi viejo. Bueno... Carlos, eres una persona que te encanta y siempre que te veo por la calle montando en un autobús siempre vas alante del conductor, dando palique al conductor. ¿Qué ha pasado? ¿Que ha salido una normativa en la cual te prohíben ya dar conversación al conductor y te obligan a sentarte en los asientos? No. ¿Cómo? Que, explícanos que, eso. Que venía hoy un inspector y que los inspectores no se puede ir hablando, pues estando los inspectores. Estando los inspectores no se puede ir hablando. Hombre, claro. Sí. No. Y saludo a todos los conductores de las líneas 118, 108 y 47 y las que van por el Pan Bendito. Todas esas líneas quedan saludadas de parte de... Y también los de Las Verdes, el metro también del barrio. Pero tú, una preguntita, ¿alguna vez te has colado tú en el transporte público? No, eso es una parte de respeto. Ah, de bueno. Vergüenza para los conductores, que les pueden multar. Pero es que les han subido mucho el billete, ¿no? Sí, la Esperanza y en otra gente lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho? Que les ha dado un este especial de 4 euros. ¿Cómo? Y un metrobús. Carlos, ¿tú no sabes que Radio Tarasca es un programa mundial que se escucha a través de internet y hay mucha gente de España escuchando, pero sobre todo te encuentras a alguien en Cincinnati que está escuchando el programa, alguien en Francia que está escuchando el programa y nos manda un correo electrónico, alguien que está en Kansas City, en Argentina, en Japón? Ahora que tienes la oportunidad de que te escuche todo el planeta, el que esté ahí escuchando Radio Tarasca, ¿quieres decir algo? Saludo a todos. ¿A todos? ¿Pero en inglés? Porque es que si no... Es que yo no sé hablar en inglés. Como no, me saquen del castizo del catalán. Una mica. Una mica, ¿no? Buena nit. Buena nit. Bueno, algo, ¿no? Un saludo. Algo que decir. Tienes 15 segundos. A ver, esto... Lo que más comentante, lo de las aceras. Ah, lo de las aceras. Que el Carlos Izquierdo... Hemos ido a hablar con Carlos Izquierdo y parece ser... que hace oídos sordos. Uy. Y las ramas Están en la calle Anción número 2, que se está metiendo dentro de las casas. Las ramas que se meten... De los árboles. Claro, que no lo talan, niño. No los talan. Porque no abran las ventanas. Sí, pero es que dan los cristales. ¿Eh? Bueno, pues que baje la persiana para que... No, es que se las rompen como las baje. Niño, que se meten en la casa. Oye, es que como la película de esa del Portergate. Carlos, tú como siempre al pie del cañón, reivindicativo como el que más, pidiendo lo que crees que es necesario para los vecinos del barrio. Se te agradece por tu parte. Y el Besoya campeón, como dice el Langui. Hombre, por supuesto. Bueno, ¿ahora dónde te vas? A ver si viene el Segura. Ah, ¿Santiago Segura? Sí. Sí, va a venir, es el invitado. Ay, pues que quiero una foto de él, que me encanta cómo trabaja. ¿Te encanta cómo trabaja? Hoy he estado en un edificio donde se colgaba él, en eso de la Gran Vía. Sí, ¿qué pone Suez? Sí, que no sé quién fue el director de todo eso. Eso fue de Ale de la Iglesia, fue el día de la bestia. Pues se lo he dicho a mi tío, digo, ahí se colgó él y no sé quién más. Ah. Efectivamente. Oye, pues una cosa, como nosotros vamos a seguir haciendo el programa y Santiago Segura está a punto de llegar, ¿qué te parece si te vas tú a buscarle a la boca del metro para que no se pierda cuando salga? Sí, y como sí. Va a ser una locura, espérate, va a ser una locura cuando él salga, porque todo el mundo va a quererse hacer fotos y le va a costar llegar hasta aquí. Pues tú eres un poco el encargado de ser el guardaespaldas de Santiago Segura y traértelo hacia la radio de la Alaska. Vale, ¿te parece? Oui, monsieur. Venga, pues ya sabes, en cuanto venga te lo traes. Oui, monsieur, madame. Venga, Carlitos. Bueno, pero venga. O sea, madame, te ha llamado niña, chica. Chica. Bueno, pues eso, hemos mandado a Carlos, a ese vecino de Barrio Pan Bendito, a que vaya a buscar a Santiago Segura cuando venga. Oye, a la que no boca encuentra, que no encuentra el cierre, que no encuentra el cierre. ¿Qué cierre? De la puerta. ¿Que no lo encuentra? ¿Ha cerrado la puerta o no ha cerrado la puerta? Claro, que ha cerrado, claro que ha cerrado la puerta. Ah, pues es que no me da cuenta. ¿No la has escuchado? No, lo he escuchado, mira, Juan Manuel. Si quieres la cierro otra vez. Cierrala, hombre. Espera, que me levanto y la cierro. Cierrala. Otra vez, mira. Ahora sí. Ahora ha sonado, Juan Manuel. ¿No? Es que antes no, antes había sido ligerillo, hay un golpe. Pues eso, un local... Puerta Calle, un programa que se hace en el corazón del barrio que podía ser el tuyo, en cualquier parte de la ciudad o del mundo que estés. Esperando a nuestro invitado de hoy, Santiago Segura, ese pedazo de crack televisivo. Y mientras tanto, vamos a escuchar a la otra parte del mundo también, del charco, desde Japón, nuestro colaborador Hironori Ishii, más conocido como Hiro o como Cholo, que nos trae esas músicas japonesas que no conocemos y que deberíamos de conocer. Rarísima, niño, rarísima. Vamos con ese comentario del Cholo y su música. ¡Radio Tarasca! La semana pasada escuchamos una canción como Nino Bravo. Sí. Esta semana también quiero presentar una canción parecida. Pero esta vez algo tiene que ver con España. ¿Cómo? La canción de hoy se llama Ai no Memori. En castellano sería Memoria del Amor, de Shigeru Matsuzaki. Esta canción fue creada con el motivo de ganar el Festival de Canciones en Mallorca en el 1976. Creo que ya no existe este festival. Quería aprovechar el prestigio del festival para promocionar la música. La canción trata del amor hecho. Felicidad de poder estar con tu querida mujer. Suena muy romántico, de verdad. Yo también quiero. Y tú también eres muy romántico, en fin, seguro. En el festival consiguió segundo puesto. ¿Segundo puesto, al niño? Cantante le entregaron premio del mejor cantante. ¿Cómo? Sin embargo, la intención de la discográfica no funcionó, porque podía llamar mucha atención del público en Japón, a pesar de ganar el premio en Mallorca. Después de un año... utilizaron la canción para anuncio de chocolate. Gracias al anuncio, la gente conoció la canción y tuvo gran éxito. Al final, se convirtió en una de las mejores canciones hasta hoy en Japón. En fin, Festival de Mallorca no funcionó, pero chocolate sí. Creo que Rellenito también prestará más atención en el ya, chocolate, claro. ¿De verdad? ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cómo se enrolla nuestro amigo Cholo? Uy. Pero nos gusta que se enrolle. Por eso le llamamos. En el año 74, hermano. Festival de Mallorca. Ya ha empezado así suavecito, ¿no? Sí, ahora meterá más caña. Hombre, supongo. Pues una balada. A mí es que cada vez que cantan en japonés, macho, me suena a una banda sonora de dibujos o... Porque estás acostumbrado a escucharlo por los dibujos o por, claro, la tele, no para ponértelo en la casa. Para pa dormir, ha dicho. Es muy romántica, ¿no? Súper romántica. Es que este Cholo también es muy romántico, el tío, ¿eh? Fíjate el detalle de la guitarra española. Oye, ¿por qué no nos abrazamos tú y yo un poquito? Venga, hombre, por favor, Juan Manuel, no sé. ¿No te apetece abrazarte conmigo? No, hombre. Luego si viene Santiago Segura, si quieres estar una cosa, ¿eh? ¿No te apetece más abrazarme a ti? Bueno, pues venga, dame un abrazo, macho. ¿Me dejas que te pellizque así los morritos? ¡No! Déjame que te pellizque los morritos. ¡No, hombre, Juanma! ¡Abrázate y ya está! ¡Solo! ¡Venga, démonos las manos! ¡No, abrazo! ¡Ay, qué tierno estás! Joder, claro, acabo de comer ahora hace tres o cuatro horas. Ay, qué alegría, te como toda la cara, hijo. ¡Qué chiquita, hombre! Ay. ¿Va a pasar la lengua por la cara? ¿Estás tonto o qué? ¡Casco, por Dios! Te como a besos, Dios. ¿Qué dices? Caudio, descortando, niño, que este se va poniendo romántico. Vale, sí, sí, sí, me voy a tranquilizar. Me voy a tranquilizar. Oyentes de Radio Tarascá, seguimos aquí esperando a nuestro invitado Santiago Segura. Hemos formulado una pregunta en Twitter que era ¿qué bollo y qué chucherías eran tus preferidas desde jovencito, de pequeño? Sí, sí, y bueno, sí, hemos recibido un montón de tweets. Yo ya he dicho que tengo mi Twitter estropeado, no puedo recibir vuestras respuestas. Así que hemos dicho que sigáis al que lo mandarais al Twitter de Rellenito Mackenham. Y aquí tenemos unas cuantas, por vamos a empezar a leer. Venga, vamos a empezar a leer algunas. Venga, a esa pregunta. A ver, Redito Mackenham. A ver, sin duda, esta es Mariquidón. Mariquidón dice: sin duda alguna me quedo con las cuñas por la tarde en la playa. Madre. ¡Viva Pampín! Ah, eso me recuerda a mí a Cádiz, a Sanlúcar de Barrameda. Claro, vale. las cuñas, efectivamente. A ver, Duquesa de Alba. Duquesa de Alba. No creo que sea la mismísima no, duquesa. Hombre, o no creo. Sí, puede ser que sea la mismísima duquesa. Puede ser. Nos manda el Twitter y dice: para mí, tu bollo preferido seguro que era mi cogollo. Eso, ahí ha habido un confundimiento. La duquesa a mí. A ver si... Eso ha sido a ti, rellenito. La duquesa. Yo, vamos, yo no tengo nada que ver en esta relación. A ver si ahora voy a romper una tres relación. Tres de Game dice: sin duda el bollicao, pero siempre me ponía malo. Ahora a los 21 años me dicen que soy alérgico a la lactosa. Vamos ya, y se ponía fino de bollicaos. ¿Quién nos ha comido un bollicao de pequeño? Tú muchos. Yo me acuerdo de uno, que es que antes del bollicao había uno, que era, te venía el pan y la tabletita de chocolate. Es verdad, ¿eh? Sí, es verdad, que era la mejor merienda que había. Yo cuando iba al cole niño siempre me pillaba uno de esos para eso, para el recreo. Roldán dice: para mí, sin lugar a dudas, los caramelos chimos, hasta que me arreó una apendicitis por su culpa. Madre mía, ¿tantos chimos se comió este chico? Apendicitis por ¿qué los sabor chimos te gustaba a ti, Juanma, de los chimos? ¿A mí el de los chimos? Sí. El de fresa. No, a mí no, a mí me gustaba el morado, que era un sabor a morado, ¿sabes? No, no sabía qué sabor era, el sabor a morado. A mí el de fresa era tan rico y lo veías así tan cookie que decías... Joder. Claro, y tú eras de los de que dame un chimo, lo mirabas, y era de fresa te lo quedabas tú, ¿no? Bueno, yo he dicho antes que mis preferidos eran la Pantera Rosa. ¡Joder! Y el Palulú. Madre mía. Bueno, Patty de Mura dice: sí, la Pantera Rosa y las lenguas de las lengüitas, esta de las chuches. Sí, esa de pica pica, ¿no? Dice, qué rico. Madre mía, niño, yo me acuerdo de los Chicle Chain. Chicle Chain, Chain. Los Chicle Chain. Chain. Pero hace ya que costaban 5 pesetas. ¿Cómo eran? De Chain. Chain. Chain, Chain, Chain. Chain. Chain. Que te decía, me das un chicle y decía Chain. Chain. Y decía, no, de 5. Chain. Chain. Joder, Juanma, me está volviendo loco, macho. Oyentes de Radio Tarascá, estamos esperando a Santiago Segura, el invitado de esta semana en Radio Tarascá. Hemos mandado a ese vecino que habéis escuchado, que se llama Carlos, un vecino del barrio que pasaba por aquí. Efectivamente. Y pues ha metido y nos ha conversado un poquito. Y hemos aprovechado y le he dicho, pues vete a buscarle a la boca del metro a Santiago Segura, que está a punto de venir. No por porque nada. Va a ser un caos. Oye, te digo. Va a ser un caos, pero yo te voy a decir una cosa que a lo mejor te va a molestar. Se ha cogido tu motillo. No, Carlos. No me importa nada que se coja mi moto. No sé. No me importa. Mientras que traiga a Santiago Segura sano y salvo y a la hora para que se sienta aquí en el programa, no tengamos que ir nosotros a buscarle, ¿no? No creo, vamos, se sabe el camino. Bueno, esperemos y que no la tosigue mucho a este pedazo de persona humana televisiva como es Santiago Segura. Mientras tanto, vamos a poner un poquito de musiquita. ¿A quién? Al Gordo Master. ¿Cómo? Sí, Gordo Master, este rapero malagueño que saca disco, pues ya está en breve. Si no ha salido hoy, saldrá mañana. Un pedazo de disco llamado El Intocable. El Intocable, ¿no? En el que tengo el gusto también de colaborar. ¿Sabes lo que pasa? Que los rellenos somos intocables, hermano. Sí, en el que tengo el gusto también relleno de colaborar. Ya lo sé, sí, ya lo he oído. Antes que nadie. Porque te lo enseñé yo. Bueno, pero ahora no vamos a escuchar la canción en la cual yo colaboro, sino vamos a escuchar la canción del single que da título a ese disco del Gordo Master, que próximamente le tendremos aquí también en Radio Tarascá. La canción se llama, al igual que el disco, El Intocable, y suena así. ¡Radio Tarascá! Sigo en pie y no voy a caer. Sigo en pie con los míos de ley. Sigo en pie y no voy a caer. Voy marcando tu piel. El mundo es una gran fe. Soy intocable. Rata, es lo que te encuentran en esta cloaca. Quieren desprestigiarme, pero mi voz las aplaca. Falta de respeto hacia el que destaca. En el punto de mira, porque voy partiendo placa. Ataca cuando no pueden demostrar nada. Se las dan de tal alegre y lo saben en su ciudad. Que el bufón de la correa rey nunca llegará, vacilando una corona que no vale para reinar. Y me encanta tu frustración y tu mentira, toca por su peso en esto que llamamos vida. Nadie conspira contra nadie, esto es un simple baile, familia rutina lo que tú hables, el intocable, esquivo mal y lo escribo con sangre. Soy el que llama cuando el tema está que arde, no es tiempo para cobarde, no quiero más alarde. Tú piensas de lo viejo, acabarás colgado un cable, no farde, si no puedes mantener el norte. En mi ciudad yo soy el boda, el gordo, todos lo conocen, sin excepciones, sin busca más galones. Mi nombre ya es grande como el de los faraones, yo mando mi juego y en todas mis acciones. No tengo marioneta para curar en sus faldones, no a los mediocres, no a los simplones, no a las estrellas cegadas por los subidones. Sigo en pie y no voy a caer. Y llora por los rincones, bomba en la puerta de esos matones. Yo tengo sentimiento, nadie juega con capones. Estorba el máster lleno de soplones, zapatos de cemento y fuera sin contemplaciones. Ya está bien de bocones, que intenta dar lecciones, y solo son ladrones que buscan más alusiones. Resumba, vivo en la mente del culpable, mis actos son loables, los tuyos son miserables. Viví con humildad lo que hace grande al intocable, y no mira por encima del hombro nunca nadie. Un rastro de fiambre dejo con cada trazo, no tengo un 38, mis letras son mis falazos. Se acabó tu plazo, no es recomendable soltar pistoletazos cuando no te traga nadie. Lastre, mi dominio aquí es constante, yo no permito que hable de mi gente un sin carácter. Clase, mi doctrina es lo que imparte, de la familia no se hable y menos por su fiarle al traste. El que se crea muy importante, no quiero ser pedante, patético, gran piante. Os llevo por delante, acabaré triunfante, este es el detonante de una carrera aplastante. Sigo en pie y no voy a caer. Quiero ver. Y seguimos aquí, efectivamente, en este programa semanal, oyentes de Radio Tarajá, esperando a Santiago Segura, que está a puntito de llegar, es el invitado de esta semana. También hemos formulado una pregunta en Twitter, al mío no, porque lo tengo estropeado. Cheque. Hemos dicho que la respuesta vale. Se la manden al gordo, al que tengo aquí a mi lado, a Rellenito McKenja. Está rapeando, ¿no? No, es que a veces parece que estoy rapeando. No, es que tú ya de por sí ya rapea directamente a la hora de hablar, macho. La pregunta, ya sabéis, oyentes de Radio Tarajá, era ¿qué bollo y qué chuchería eran tus preferidas de chico? Y teníamos muchas respuestas, Venga, vamos a leer unas cuantas respuestitas más. Reinito McKenjan, a ver, ábrete tu Twitter, este que tienes aquí. ¿Qué pasa, que te comen las teclas o qué te pasa? No, niño, código incorrecto. ¿Se te ha olvidado el código? ¿Qué? Se me ha olvidado, hombre. Vamos a ver la respuesta, vamos a seguir a ver a esas preguntas. Kekun dice, ¿qué le pasa al Langui en el Twitter? Pero eso... Lo acabo de decir porque lo tengo estropeado. Claro. A ver, Adjadmin. Sin duda alguna, el Megatón. Megatón, niño. ¿Tú te acuerdas del Megatón? No me suena a mí el Megatón ahora mismo, ¿eh? Yo no lo he visto en mi vida. Mil Ríos 99, Tarzanitos. Uy, los sí, Tarzanitos, sí. Me encantaban Tarzanitos. Efectivamente. Qué ricos estaban los Tarzanitos. Me está entrando una hambre, mano. Cutis DC dice, hubo una época en la que se comían pandorinos a montón. ¿Pandorinos? ¿Tú te acuerdas de los pandorinos? Pues no me acuerdo mucho de los pandorinos, niño. No sé si es salado o dulce. Me quedo con la duda. La Sica Bon, hombre, la Sica, cantante, un abrazo. La cantante Sica, un abrazo desde aquí. Nos dice, con que los fosquitos y los caramelos Drácula eran mis preferidos. Uy, los caramelos Drácula. Si yo me llegaba a meter 20 caramelos Drácula en la boca. Madre mía, reina, ¿no? Te has pasado. Que te dejaba toda la boca roja y la lengua y todo eso. Sí, sí, eso es verdad, ¿eh? Es verdad, estaba buenísimo. Sí. Ya estamos con la puerta. ¿Será Santiago Segura? No sé si será Santiago Segura. ¿Será? Me voy a levantar porque me voy a levantar, pero a ver si ponemos ya el peticlín ese para abrir la puerta. Venga, levántate, corre, va. Madre mía, la que hay liada en el metro, chicos. ¿Pero qué te pasa, Trini? ¿Qué ha pasado? Va, que vengo atacadita. Uy. ¿Qué pasa? Porque está ahí el torrente, ha venido ya en el metro. ¿Ha venido ya? Sí. Sí. Y hay un montón de gente que si en una foto, que si en el móvil, que madre si mía. Para aquí, que si para bueno, allá. Bueno, Jesús. Pero resulta que está en Lolaido, el que se monta en los autobuses. ¿Sabes? Porque habla con los autobuseros, que no los deja ni caminar. Ah, el Carlos, si es que Carlos, le hemos mandado... El Carlos. Pues el Carlos... Le hemos mandado, no de golpes en la mesa, Trini. Le hemos mandado allí a la boca del metro para que vaya a buscarle, para que sea el guardaespaldas y nos lo traiga hasta aquí. Claro. Pues hijo mío, yo el guardaespaldas nada. Uf, bueno, tiene que haber una liada. Le pega hoy el torrente, porque no le deja ni moverse, parece una lapilla. Madre mía, niño. Bueno, pues ¿y qué hacemos ahora? Ah, pues yo qué sé, macho, pues o le dejamos que se defienda al solo y que vaya avanzando, si es que poquito a poco. Le teníamos que haber dicho a Santiago Segura, vente por aquí detrás, por claro. Vía Lusitana 132 posterior, no te vengas en el metro, macho. Madre mía, de mi vida, estará agobiado. ¿Había mucha gente? Bueno, pues estaba todo el metro y toda la calle. Bueno. La parada del autobús, hay dos autobuses parados y todo. Fíjate, dos autobuses parados tirando fotos, hermano. Madre mía. Se ha bajado una mujer de un autobús. ¡Ay, ay, el torrente! ¡Pum, pum! Digo, madre, que se va a matar, bueno, que se va a matar del autobús. Bueno. Torrente, que siempre ¿y qué habrá torrente? Pasado? Que el Olailo este, como dices tú, el Carlos, nuestro vecino Pamenito, que le mandaba allí a buscar al torrente... Pues seguro que ha visto al conductor y se ha subido al autobús a darle chapa. Vamos, a darle no. Que ha llamado a todos los que estaban dentro del autobús. Si se descuida, saca tanto a busero. Te digo yo, niño. Es que vaya niño. Bueno, oye, vamos a ver. ¿Qué? Si damos 5 minutos, yo confío en Carlos, porque Carlos, aunque le veáis ahí, que digas que se distrae con el primer conductor que pase para darle la chapa. Carlos es de confianza y Carlos seguro que trae aquí al torrente en menos que un canto de un gallo. Hombre, y se por quita supuesto, a todos los vecinos. Ya verás. Si en menos de 5 minutos no viene, pues relleno, me voy para allá, me cojo la motillo y me voy para allá. Vale, traerlo, pues venga, ¿vale? Si en 5 minutos no viene, niño, pues te arreas para allá corriendo. Trini, ¿qué tal tu dolencia de lo del tobillo, de lo de la bicicleta? Yo ¿ya se te ha curado? Estoy bien, muy bien. Ya está bien, ¿no? Hombre, que sí estoy bien. De la crema que te dejó el Juanma, ¿no? Vamos, me dejó nueva la crema. Claro, ¿ha visto? Si ya te lo dije yo. Esa crema es muy buena, ¿eh? Sí. Ya lo sé sí, yo. Sí, sí. Pero... No te arregla el tobillo, no te lo pones recto del todo. No. Pero para moratones, dolencias cardiovasculares, testimonios ocultos. En lo el que tobillo. Va siendo el dolor. Dale con testimonio oculto. Yo no tengo ningún testimonio oculto en los tobillos, ¿eh? Bueno, quiero decir que si tienes un testimonio oculto en el tobillo, también te lo. También... Sí, ¿me la vas a arreglar tú? No, la pomada. Ah, hombre, a mí me gustaría que me dieran un masajito en el tobillito también de vez en cuando. Hombre, sí, claro. Pues, hombre. Pues que te lo dé el que habla con los autobuseros, el vecino. ¿Cómo? No, yo no quiero los aires, a mí no. ¿Qué dices tú? Respeto, que es tu vecino del barrio. Que a mí no me da masajes en el tobillo. Del tobillo, vamos, ni del dedo arriba los pelos de mi cabeza. Bueno, recientemente sabemos de la muerte de Gaddafi. Efectivamente, no te has enterado, Trini, por favor. ¿Qué va? ¿Quién es el Gaddafi? ¿Pero no lo has visto quién es el Gaddafi? ¿Qué va a ser el Gaddafi ahora? El dictador ese, que ha salido en la tele, que tiene mucho petróleo. ¿Ese que es tan malo? Se ha rebelado el pueblo contra él y le han cogido y, vamos, le iban a entregar vivo, lo que pasa que al final ni vivo ni nada. ¡Pum, pum! Le han dado 2 tiros. Fíjate. Le tenían que haber cogido del cuello a ver los cables. Eso es lo que querían, o meterle preso, pero nada, no se ha podido aguantar, Trini. Y luego otra buena noticia que hemos tenido, lo de ETA. ¿Qué pasa con ETA aquí, con ETA ahora? El cese de ETA. ¿Cesa de ETA? El cesa. Sí, de ETA, ¿no? De el cesa de ETA. Sí. Fíjate ya lo que me sale, ETA. Macho. ETA ha dicho que vayamos a casa. ETA ha dicho que vayamos a casa. Que está todo ya arreglado. ETA cesa la violencia, por fin. Después de tantos y tantos años, Trini. Después de 50 años, prácticamente. Trini, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te he entendido la palabra, corazón mío. ¿Qué? Porque te mira a los ojos y me dejas atontado. Bueno, ya estamos. Claro, música estamos, romántica, por favor. Escúchame, porque estamos en la radio y si dejamos de hablar y me haces así señales... Claro, te estoy diciendo que qué es lo que me has dicho. Que cesa la violencia, que ETA deja las armas. ¡Oh, qué alegría, hijo! Si es verdad que deja las armas. Hombre, claro. ¡Madre mía! Por supuesto. Porque está todo el día matando, que sea un presidente, que sea los niños, que sea los abuelos, que sea este, que sea el otro. Se va a cargar al mundo entero, la ETA. Pues ya no. ¡Uy, qué alegría! ¡Gracias al Señor! ¡Amén! Cambio de tornas. ¿Por qué voy a cambiar de tornas? Para ponerme un poco más suave contigo. No te hagas eso, porque encima de que yo flojeo un poquito de piernas y de ojos, si yo te miro mal, me voy a poner tortita. Bueno. Tu pie. ¿Sale? Tu piel. ¿Qué pasa con mi piel? Tu pelo. Con tu pelo y el mío podemos hacer una trenza muy larga. Tus andares. Pues el tus andares y el mío no llegamos ni a la esquina de la iglesia para casarnos tú y yo. Y tus millares de arrugas. No lo sabes tú bien, pero sabes una, donde no hay ni una puta arruga todavía. Adivinanza y dónde está metida. El caparazón de una tortuga puede ser duro. No, hijo, yo eso de duro no lo tengo nada, guapo. Lo tendrás tú. Yo he dicho que el caparazón de una tortuga puede ser duro. Ah, duro, sí. Pero, hijo... Pan duro comíamos antiguamente. No, claro. Y pan Bimbo ahora. ¿Alguien te llena a ti el Colacao? ¿A mí? Ni me lo llenan, ni quisiera que me lo llenaran. Porque, ¿para qué? Si cada vez que van a echar Colacao me van a echar algo y me voy a quedar tonta, pues para eso no me echo nada. Ten cuidado, no mires al precipicio. A ver yo si... no veo nada abajo, nada más que veo suelo. A ver si puedes estar a punto de caer. ¿A dónde? ¿En tus brazos? ¡Uy! Madre mía, hijo, que de verdad que me está dando de todo. Mira, me está dando un palpitación en el corazón, mira. Que me da, que me voy a quedar aquí en la silla pegada. De tanto mirarte con esos labios que tienes. Bueno. Me estás diciendo cada cosa en la radio que no sé si tengo el chanda subido o bajado. ¡Uy! Oyentes de Radio Tarajá, seguimos aquí en esta semana con Trini, nuestra colaboradora y vecina del barrio. Hemos hecho una pregunta vía Twitter, Trini, que era a todos los tuiteros, que ya saben lo que es el Twitter, ¿no? Pues a todos los tuiteros le hemos dicho, ¿qué es el juguete? No, ¿qué es el juguete? No, perdóname. No, esa era la semana pasada. ¿Qué chuchería y qué bollo es el tuyo preferido de chico? Y bueno, y tenemos muchas respuestas. Una de ellas es el Arocao. Dice, mi favorito en la infancia era el bollicao y la chuchería favorita eran unas bolsas de chocolate negro. Y las de blanco también. Ah, ya sé cuáles son. Sí, esos que son palomitas como recubiertas de chocolate. ¿No serán conguitos? No. Conguitos no. Este se refiere a eso que es como de corteza, pero con chocolate. Sí. Corteza JC, chocolate. García Los Llanos, los canutos de chocolate y no es de coña. No, no. Estaban buenísimos, ¿eh? Sí, sí, hombre, los cigarritos esos que vendían con tu paquetito de chocolate. A ver, tú, ¿cuál era tu bollo preferido de chica? De chica, la pantera rosa. Joder. La pantera rosa como yo, sí que ya tenemos algo en común. Pero otra cosa aparte de la pantera rosa, que ya lo hemos dicho mucho. La pantera rosa... Y alguna cosilla más de esas dulzonas, que no, tú sabes. Sí. Ay, el donut de chocolate, Pero el de toda la vida, el fondí, no el bombón, el fondí. El de antiguamente, que te ponías morada y decías, madre mía. Madre mía, chuchería? Colesterol. ¿Y chuchería? ¿Cuál era tu chuchería? Me daba favorita. Igual comerme un tigretito, una gominola, un chicle con un palurú o con un palote. Eso sí, los palurú, me encantaban. Fíjate, Juanma, tiene el mismo, ¿sabes? O sea, tiene los mismos gustos que tú. Sí, sí, tiene los mismos gustos que yo. Yo creo que cuando miráis fijamente a los ojos es por algo, ¿no? Es, o sea, no es coincidencia. ¿Te cuento una anécdota que me acaban de hacer ahora? Una anécdota. No te lo crees. Una anécdota. Venga, para Radio Tarajá, la anécdota de Trini. ¿Sabes lo que me ha dicho Lolailo? ¿Cómo? Que Lola me ha dejado de piedra. ¿El Carlos? El vecino, el Carlos. ¿Carlos, Lolailo? Sí, cuando has pasado por la boca del metro. Dice, no, si tú no eres fea. Dice, cualquier hombre se fijaría en ti. Digo, madre mía. ¿Cómo? Digo, no, pues, me has matado. Porque, se ha fijado. Es un tiropo, no de golpes a la mesa, Trini. Que hombre, se mete pues a mí, en que no. Yo si, fuera una mujer, no. Yo si fuera una mujer me dirían eso. Me sentiría halagada. Oyentes de Radio Tarajá, seguimos aquí en esta semana esperando a nuestro invitado. Sí, sí, hay invitados, pero como él, pues no. Que no, luego ya sabes que luego vienen que los siguientes invitados y dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Que nosotros somos inferiores o qué? Que no, lo que pasa es que él no necesita presentación. Hombre. Directamente. Es una de las personas más populares de nuestro país y no por haberse acostado con nadie ni haber robado nada, sino pues porque es un currante. Por su trabajo, hermano. Porque es un currante y por su talento. Y porque es un truán y un señor. Y un bandido. Ya sabéis, es un actor, director, productor de cine, teatro y televisión. Ahí es nada. Le hemos visto engordar y adelgazar para un papel, cosa que tú te podías fijar un poquito pues en el rellenito del bajar. Voy a pedir un consejo, niño, porque yo siempre he estado gordo. Como o sea, los grandes, no he adelgazado. Como los grandes del celuloide. Lo vemos cantar también en televisión. Y otro día lo podemos ver haciendo un musical en la Gran Vía o apareciendo en una superproducción de Hollywood. Pues ese es el invitado de esta semana que está ya en la boca del metro tirando del metro para acá. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscarle? ¿No vamos a buscarle? Según Trini, ¿había muchos vecinos de verdad? Madre mía, pero si eso era, vamos, la Gran Vía, yo creo. Pero bueno, madre mía, estarían con las pancartas y todo te ahí. Te digo yo una cosa, ¿y por qué? Si yo he mandado a este tío, al Carlos, para que lo traiga, porque confío en él, ¿qué cojones hará el Carlos? Ya, pero se quiere llevar el premio, decir, bueno, ahora allí no puedo hacerme una foto, no puedo hablar con él. Niño, a la puerta. ¿Qué será? Bueno, no sé, voy a abrir. Va. Bueno, hombre. Hombre. Miguete, Langui. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué putada me has hecho, macho? Pero putada. Estoy esperando en el metro a una persona solvente y me traes a un freak alucinante que no me he podido hasta que no me he librado de él no he podido venir. ¿De quién? ¿De Carlos? Sí, sí, por bueno, el señor es un tío muy raro. Por cierto, ¿dónde está? No, le he dicho, ha pasado un autobús escolar de esos y digo, mira, vete a hablar con el conductor. Dice, no, porque hay una normativa. Digo, no, que este es privado. Que... Y se ha ido corriendo a darle la brasa al conductor. Niño, fíjate. Es un poco su vicio. Sí, sí, es su vicio. Es su a mí me ha visto vicio. Cara de conductor de la EMT y me ha estado como media dando la brasa, tío. O sea que... Te lo has mandado tú. O sea, que yo te lo he mandado yo porque... Te responsabilizo directamente de esto. No, pues sí, no, la verdad es que te lo he mandado yo porque digo, bueno, a la que salgas de la boca del metro con toda la gente, digo, para que venga hasta aquí, digo, pues mira, estaba él aquí, digo, Carlos, yo no puedo dejar el programa, te vas tú, que yo confío en ti, sí, pero bueno. Sí, bueno, un guardaespaldas. Se ha quitado a la gente de en medio, a ¿verdad? Pelotante. Bueno, la gente se ha ido aburrida ya de escucharle al tío. Este Carlitos. De todas maneras, ya te tenemos aquí sentado. Oye, es un placer tenerte es en Radio Tarascá. Es un gran placer estar en Radio Tarascá. Me encanta, es una radio simpática, popular. Está la Trini incluso, que es uno de mis ídolos. Aquí está. ¡Uy! Trini, ¿qué cosas te dice, eh? Vamos, no me lo puedo creer. Acércate al micrófono, que visto... Trini, que si no... No me lo puedo creer. Te he visto tu gran talento interpretativo, porque me enseñó Langui unas cositas que habéis hecho y me quedé alucinado. Muchas gracias. Vamos, me siento halagada por ti, de verdad. Bueno, para nosotros, Santiago, tú eres como Steven Spielberg o como George Lucas español, porque bueno, vale, sí, Almodóvar, Garci, pero es que tú has creado un imperio con el mismísimo Torrente. Juego de ordenador, muñecos, y toda a base de un personaje asqueroso, puede ser, ¿no? Facha, racista... ¿Tú te lo esperabas? Machista. ¿Tú te lo esperabas? Todo lo que digas es poco. Todo lo que digas es poco, ¿verdad? No, la verdad es que no. Mientras hacías ideabas Torrente, no. Yo, como soy muy friki, pues sí que pensaba, digo, joder, me gustaría hacer un personaje que pasara esto, ¿no? Pero claro, con lo que hice, cuando acabé la película, digo, no, este no es el personaje. Y te puedes creer que a día de hoy me han llamado incluso, que está muy gracioso, para hacer una línea de gafas y relojes espía que se llama Torrente Línea Profesional. Madre, o sea, ya, por eso te digo que lo de los videojuegos, han sacado una máquina tragaperras. Tragaperras, o sea, efectivamente, te lo iba a decir yo ahora, que a nosotros nos gusta mucho ese sonido. No, lo que pasa es que ahora por lo visto han quitado la música, si no yo me hubiera gustado que te llevara la patrullando. Imagínate en los bares oír la patrullando ahí, la máquina cada de... Cada vez que tirara del S, la patrullando. La música de los pajaritos y la patrullando, eso sería, vamos... Mítico. A patrullando la ciudad y viendo la saga de Torrente, tenemos la impresión de que todo el mundo se rinde a tus pies. Bueno, yo me rendí a tus pies. No es que se rindan, es que simpatizan con un personaje tan friki y que hace reír. Efectivamente, pero quiero decir, que tú tiras de agenda rápido y te dicen siempre que sí. Pero seguro que ha habido gente a la que has tenido que perseguir, insistir. Y ¿cuál hay, ha sido y tu jameo más difícil de conseguir? Que no. O sea, que eso... También hay que decirlo, o sea, que no todo el mundo le apetece o le gusta Torrente. O sea, yo entiendo que hay gente que no le mola nada. En Torrente 4 estabas detrás del propio Eduardo Zaplana, creo, para hacer de villano, bueno, empecé, ¿no? Empecé, imagínate, con Mario Conde. ¡Uy! O sea, esa era mi idea para villano. ¡Cuidado! Porque es un tipo que me parece que tiene mucha planta, así, ¿no? Un tío alto, así, con gomina y un aspecto bastante... ¿Y qué te dijo Marianico? Mario. Sí, bueno. Marianico para los amigos, ¿eh? Marito. Marianico, sí, verdad. Pues Marianico parece el corto. No, realmente nunca llegué a hablar con él. Fue a través de intermediarios, yo no tengo tantas amistades. Y la verdad es que se lo estuvo pensando, que esa fue un poco la putada, porque pasó un mes hasta que llegó el no definitivo. Entonces ya me quedé un poco pillado. Se lo ofrecí también a Luis del Olmo. Pues Luis del Olmo igual, es un tío que tiene pelo blanco, voz así. Yo, me daba también de malo. Bueno, al final se lo llegó a ofrecer a Chicho Ibáñez Herrador. ¿Cómo? Porque Chicho está un poco pachucho y va en silla de ruedas, pero su hijo me dijo, no, lo que le convendría es salir de casa, hacer algo de esto, tal. No mucho, son 4 sesiones. Digo, venga, pues le llamo, porque yo soy muy fan de Chicho. Y se lo dije y el tío me dijo también que no. Pero me dijo, dice, si hubiera sido una película porno, Santiago... Entonces sí, esto no me interesa. Eso sí que le gusta. Las películas porno le gusta. Oye, y por cierto, no, hablabas de Luis del Olmo. ¿Es verdad que tú tuviste un pequeño escarfeo romance de jovencita con Luis del Olmo? ¿A ti quién te ha dicho eso? Lo pone en la prensa. Lo pone en tu Wikipedia. La Wikipedia. ¿Cómo? En la Wikipedia lo pone. ¿Cómo? ¿Qué pasa, que estáis de espías? No, si está en internet lo pone para todo el mundo. Espías Torrente. Trini, no hay fotos, pero la Wikipedia está. La Wikipedia está. Trini, colaboradora del programa de Radio Tarascá. ¿Confirmas o desmientes, Trini? ¿Confirma o desmiente o calla para siempre? No, está, que... está, se ha quedado un poco... Es que me has pillado, ¿eh? No. Me has pillado. Mira, no hace falta, no hace falta que nos contestes. No te pringues. Bueno, mucha gente dirá, Santiago, que... sí, Santiago segura, pero ojito, que tú has dado el salto a Hollywood, ni más ni menos. Bueno, sales... No, has dado el salto, has estado ahí. Sales en Salto la Rana. Bueno, pero ya saltas. Sales en Hellboy, sales en Blade, sales en Terminator 7. ¿Cómo? No, es verdad que el otro día lo pensé, yo creo que debo ser uno de los actores con más numeritos detrás de los títulos de las películas que he hecho, ¿no? Porque he estado en Hellboy 2, en Blade 2, en Torrente 2, 3 y 4, en Reanimator 3. Terminator 7. Cody Banks 2. Terminator 7 me falta, pero tranquilo que si llega a las 7 yo me meto como sea. Pero tú te has dado cuenta la cantidad de películas con numerito detrás. ¿Y cómo es un rodaje de una superproducción en Estados Unidos? Pues igual que aquí, pero a lo bestia. O sea, que de repente, pues aquí a lo mejor tenemos que cambiarnos en un cuchitril y allí de repente pues, hay una caravana gigante que digo, joder, aquí vivía yo, vamos. O sea, sobre todo los trailers... La pasta que rodea el rodaje. A la hora de la verdad, pues las cámaras son las cámaras, las horas de rodaje son las horas de rodaje. Yo noto mucha diferencia, por ejemplo, en la fotografía. La iluminación es brutal, la cantidad de luces que llevan. O sea, que a veces yo pensaba, joder, ¿por qué no conseguimos esa luz? Es que sí, es apelotante. La verdad es que la diferencia de presupuesto marca. No es jatiman, ¿no? A la hora de tirar. Por cierto, ahora que estáis hablando de Roulot y todo eso para cambiarte, que has dicho, el otro día salió la tele With Me que estaba rodando una película y si veis el pedazo de camión que lleva, pero de dos plantas, niño. Un camión que toda la parte de atrás, un tráiler, estiró una casa de dos plantas. Madre, eso como para enganchar el Carlos, nuestro vecino, al conductor de ese tráiler. ¿Te imaginas? No. Joder, bueno. Se va del rodaje. Al día siguiente llama, mira, Will Smith, yo me largo, tío, que hay un tío aquí que me está braseando. Me está poniendo la oreja como un zapato. Tibia. No, realmente es verdad, son tráilers muy impactantes. Y luego Wesley Snipes en Blade 2, recuerdo que llevaba como 14 mendas para él. Su peluquero, que digo, este tío que tiene el pelo así rizado, tipo negro, que no, digo, peluquero, ¿para qué? Si no, ¿y tú cuántos no puede necesitas? Peinarse. Yo llevo siempre uno más que Wesley, 15. Y te voy a llevar un 16 adicional, que vas a ser tú, Trini, para que me cantes nanas por la noche. Yo nanas no te puedo cantar. Venga, me cántame una nana. A ver. Yo te puedo cantar lo que tú quieras. Venga, sí, nana. Sí, una nana. Venga, cántanos una no nana. No voy a cantar una nana, que ya que tenemos... Que bueno, es verdad que tú ganaste un concurso de nanas en el año 92. Es verdad que... Sí, con Luis del Olmo. Yo otra vez con Jesús del Olmo. ¿Es verdad que se van a hacer pegatinas para los fosquitos nuevos de Navidades con tu cara? ¿Es verdad? Pues no. ¿No? ¿No es verdad que hiciste un bolso de pandereta? Y no fue verdad eso. Espera. ¿Se siguen fabricando fosquitos? No. Hombre, claro. Sí. Creía que había ya... No, fosquitos. Pegatinas de Torrente en los próximos fosquitos. Fosquitos, regalos y pastelitos. Yo te puedo cantar una canción. Venga, sí. Venga, que nos cante. Vale, bien. Hombre, porque tú quieres, porque si no quisiera me se la cantaba. Eso, vamos, no va a ser desde luego porque nosotros queramos. Venga, dale. Venga, Trini, acércate al micrófono, guapa. Y tú tienes los ojos como tú no sabes. Olé. Cuando me dices que te quiero. Olé. Para poder decirte que tienes el alma dentro. Llorarás. Olé. Y llorarás como el viento. ¡Qué bonito! Impresionante. Yo, desde Richie Castellanos, nadie me había emocionado tanto con una canción. Uy, pero qué nació. Eres un poquito cochinito. Se te ha escapado, Juanma, macho. Se me ha escapado bien. Se me ha escapado, sí. Langui, eso no lo hagas de máquina, hombre, dímelo a mí. Yo. Sí, es verdad, claro. Ah, tengo una pregunta para ti. Tengo una pregunta para usted. Para usted, bueno. Esto es un programa, no, menos que para mí, llámame para ti, pero vamos que... Para usted ver. Como para venga, mí. Venga, pero acercaros al micrófono los dos, ¿eh? Yo estoy acercándome, pero no mucho, porque aquí ha hablado Carlos. Ya tengo ahí como una especie de babillas ahí que todavía... Venga, vamos a por eso. Adelante, Trini. Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Tú te tiras los pedos de verdad o en la serie? ¿Cómo? ¿De verdad? Vamos a aplicar serie, mejor esa pregunta, Trini, no, porque sí, me yo creo que si no. Las tenéis que dar escritas porque que si en la serie, las de forma de tal forma que no. ¿Te los tiras o en la vida real te los tiras porque te apetece? Vamos a ver, ¿pero qué serie, Trini? ¿Te refieres a las la películas película de Torrente? La de Torrente 1, en las películas 2, 3, de Torrente 4, me gusta hacer los ruidos con la boca un poco para sugestionar a los de al lado. O sea, que sí es verdad que me gusta que haya algo sonoro, porque si no, la risa siempre es con el sonido del pedo. Tirármelos no, porque no puedo tirarme pedos a voluntad. voluntad a pesar de que lo he intentado. O sea, hay que tener gases previamente. No, pero... Y en la vida, pues hombre, intento que si hay gente, pues voy al cuarto de baño o algo, más que nada por si el gas sale un poquito con olor. Escapado? Pues hombre, sí, soy humano. Claro, alguna vez se me habrá escapado algún pedo, pero lo paso muy mal porque además miro así para otro lado como diciendo a ver si le echan la culpa a otro, como todo el mundo. A mí es, o sea, que me gusta... Que ser, ¿te gusta? Me gusta una serie tuya. ¿Te gusta la serie mía? Pues, que no es una serie, tío. El coche serie. Es fantástico. Bueno, es una película tuya que sí. Es de la pescadera, que estás enamoradito de ella. Totalmente. Tiene muchas tetas. y hace... Eso no se puede, Trini, hacer. Trini, no golpe la mesa, pero Trini. Que ese es el sonido. Personaje, Trini, hombre. En cuéntanos. Acción, vamos. Santiago no hace eso. Santiago, cuéntanos si te apetece. Cuéntanos. ¿Cómo está el proyecto de rodar un torrente a la americana? Es verdad que se ofreció Oliver Stone para sus condiciones, pero no eran muy buenas. Bueno, Oliver Stone vio la segunda película, Torrente Marbella, dijo que no había visto nada más desagradable en su vida, pero que jamás había reído tanto y que sí que estaba disponible el guión y tal para hacer un remake en Estados Unidos, que le gustaba mucho. Entonces yo le dije que encantado. Lo que pasa es que cuando se pusieron a trabajar los abogados, su equipo de abogados con un señor que contratamos nosotros, pues dijo, estos van a por todas, macho. Es que, a por todas y a por más. No, que me refiero, por ejemplo, había una cláusula que decía que si triunfaba la película en Estados Unidos y hacían ellos una segunda parte, que ya entonces no veíamos ni un duro. Digo, hombre, si parte de la misma base, del mismo personaje. No, pero eso no puede ser tal. O sea, que al final dije, paso. ¿Y quién ves? ¿Quién ves como protagonista de un posible ahora mismo versión está, americana está, de Torrente? Está nosotros Sacha Baron Cohen, se ha interesado y yo, desde luego, soy súper fan. O sea, después de ver Borat y Bruno, me parece un tío que es muy torrentiano. Pues nosotros apostamos por Dennis, ¿vale? Pero como protagonista. Dennis Franz. Dennis no. Franz, sí. El de Policías de Nueva York. Dennis Franz. Sí. Es que mira, buscad oyentes de Radio Tarajal la foto en internet de Dennis Franz. Pero si Franz, ya no es la foto, es que antes de Policías de Nueva York, él hizo un papel en Hill Street Blues, sí. Canción triste de Hill Street, una serie de cuando yo era pequeño, que iba al instituto, porque yo fui pequeño también y fui al instituto y me catearon como a todo el mundo de mi entorno. Claro, luego hay gente que aprobaba. El caso es que este hombre, Dennis Franz, tenía el inspector Boons. Y este Boons era torrentiano total. O sea, yo, una de las inspiraciones para Torrente, que nunca lo he comentado, es este hombre Boons. Y además se parece un poco, porque es así calvete también y... ¿Es verdad, Trini, que a ti te ofrecieron salir en ¿Es verdad, Trini, en eso? Esa serie? Sí, en Hill Street Blues. En Hill Street Blues. ¿Es verdad, Trini? ¿Es verdad que dijiste que no, pero te intentaron coger de guionista? Sí. ¿Qué? Ah, sí, es verdad. Joder, pues nos ha dejado ahora mismo. Nos ha dejado de piedra. Pues venga, sigamos con el rollo. Bueno, aquí también en Radio Tarajal solemos poner musiquita de vez en cuando. Me parece Santiago, una buena opción. Y lo la que radio queremos, la musiquita es fundamental. Y lo que queremos es que tú elijas. ¿Qué canción? Que elija yo. Sí, hombre, nosotros tenemos por de supuesto. Todo. De todo. Hasta lo más rebuscado del mundo te lo venga, ponemos quiero en el tema momento. De Canción triste de Hill Street. Hombre, anda, está pues hecho. Mira, así suena. Venga, dale. Queda ahora mismo bien un sí. ¿Cómo se dice? Un riff pero sí. bien acabado, ¿sabes lo que te digo? Sí, es verdad, ¿eh? No, ¿eh? Sí. No hay presupuesto. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Nada, pues. No hay presupuesto. Todo lo hacemos con la boca. Ni para merienda, bueno, niño. Ni para RIN, ni para merienda, no. Ni para promoción. Bueno, nada. Para merienda, no hay merienda. ¿Qué va? Mi merienda aquí. Mira, venía oyendo cuando venía del metro y venía oyéndose en mi radio reloj espía de Silvia Torrente. Y os he oído hablar de bollos, de los Panteras Rosas. Sí, claro. A mí me gustaba el Bucaneros. ¿Te acuerdas de Bucaneros? Bucanero, el Bucaneros, sí. Ese que era redondo. Era redondo. El bucanero, había Boni y bucanero. El Boni era negro, llevaba fresa por dentro y el bucanero era como de nata. Que ahora lo siguen haciendo, pero se llama otra forma. Ese era el bollo preferido de Santiago Segura, de pequeño, ¿no? Bucaneros. Bueno, yo la verdad es que lo que más me gustaba era el cromo. Había unos cromos de Disneylandia en bucaneros que si los juntabas todos te llevaban a Disneylandia. A mí me quedó uno. ¡Ay! O sea, que me quedé sin ir a Disneylandia y estuve frustrado. Pues aquí con el tema de la crisis, pues abaratamos costes. O sea, sí. Quiero decir que no merendamos al principio, sino cuando viene el invitado y si el invitado tiene hambre o quiere algo. ¿Quieres o si algo? Si trae algo el invitado, quiere decir. Bueno, hay veces que trae el invitado, sí. Yo había pensado, digo, pero... ¿Qué quieres? Es que estoy a dieta, realmente. O sea, que no. De beber. Una lechuguita con unos tomatitos. Una pipermín a estas horas. Sol y sombra. No, hombre, tráeme un, no sé, una cervecita. Una cervecita. Date unas cortezas, venga, toma. Bueno, unas aceitunas y unos calamares. ¿Te vas sin dinero? ¿Unas bravas? No, espérate, dame dinero, venga, claro. Ya sabía yo. Suelta guitando, hermano. Qué rápido se va este. Claro. ¿Tienes algo ahí, que no, Santiago, que no tengo...? Venga, y una de oreja también. Venga. Yo no he traído suelto, pero... Venga, sí. Bueno, Rellenito se va al chino a comprar esa cervecita y esa cosita. ¿Cómo has dicho? Ricas. Rellenito. Rellenito McEnhan. Eso no es bonito, ¿no? Llamar a una persona obesa rellenita. No. Pobre chaval. Venga, pues obesa no, McEnhan. No, tampoco. Venga, obesa McEnhan. Llámale McEnhan. Pero es que siempre ha sido rellenito de pequeño. Bueno, venga, a ver, sí, pobre hombre. Sí, tú lo sabes. Lo acepta, además. Además ha ido por unas viandas, entonces... Y si no lo acepta, que le den, ¿no? No. Yo en eso hay que ser respetuoso, ¿sí? Langui, sí. Seguimos con Santiago Segura. Bromas aparte. Hombre, ahora la gente te puede decir eso de... Tu cara me suena, porque tenemos a Santiago Segura en Antena 3, nada más y nada menos que de cantante o algo así. Impresionante. ¿Cómo te llega de pronto esa propuesta, Santiago? De ponerte a cantar por Rafael o por Stevie Wonder, Nino Bravo, Sinatra o por el Langui. Me llaman, me lo cuentan y me hace tanta gracia que digo, pues venga. O sea, es que a mí la verdad es que yo, estos, los talent show que se llaman, siempre me han hecho mucha gracia. O sea, el rollo Mira quién baila y tal. O sea, gente totalmente negada para la danza, que les pongan ahí a dar clases toda la semana y luego tengan que demostrar que lo hacen bien. No, la verdad es que yo me lo paso muy bien. Luego la gente son majos. Por ejemplo, yo soy muy colega de Josema. Sí. Me ha sorprendido mucho Julio Iglesias Jr. Es un cachondo. Josema antes trabajaba aquí en Radio Trasca, era el... Hacía de Trini y limpiaba, ¿no? Cuando os ibais vosotros. Sí. No, Josema, te digo que la es un Trini no monstruo. Limpia. Es un monstruo. No, yo no he dicho, ¿cómo va a limpiar a Trini? Hombre, que venga otra a limpiar. Pero tú no te ofreciste la semana pasada. Y me dijiste, es que no. Claro, pues te dije, joder, con todos los tíos que somos aquí, como para que te pongas tú a limpiar. Ya, pero a mí no me molesta limpiarlo y dejarlo en orden, que huela bien, pero... que entre un personaje y diga que bien huele aquí. Ya, si yo, por eso te digo, que como has dicho, yo no limpio, pero tú te ofreciste y yo te dije... Claro. Y yo te dije... No limpio, pero no limpio. Yo te dije, no, hija, déjalo, que ya estoy yo para limpiar. Seguimos en Radio Trasca y estábamos diciendo no me des patada debajo de la mesa, Trini. Maqueja con las aceitunas. Va, ¿quién se levanta? Yo, venga. Va. Gracias, Trini. Me he copetado, niño. Petadísimo, bueno. Aquí, pues mira, compra una salchichita de estas pequeñas, gustan de estas que vienen metidas en tarro de cristal. Pero, o sea, si te he dicho oreja, bravas. Es que en el chino eso no existe. Pero no hay un bareto aquí al lado, tío. Te vas a un chino. Pero si es que de chinos también el bar. El chino es el bar. El chino es el establecimiento también para comprar de ahora todo. Ahora el chino es la zapatería. Hasta la farmacia. Todo. Hasta la farmacia es el chino. Bueno, efectivamente, pues, o sea, que está despachando en el supermercado y cuando va alguien para el bar, pues se mete para el bar. ¿Me entiendes lo que te digo? Y cataplasma. Sí. Pero vamos, ¿qué oreja no hacen? Es verdad que tu cara me suena. ¿Te han ofrecido hacer de Langui y te han negado? Vamos, eso es una patraña, es una falacia. Yo, de hecho, me gustaría mucho que me tocara hacer el Langui, porque es fácil de imitar. Bueno, fácil de imitar. ¿Tú crees que podrías adoptar estas posturas que tiene este hombre? Hombre, por supuesto que sí. ¿Sí? Yo soy un profesional. Hombre, además, el Langui, como es amiguete, pues me daría unas cuatro nociones, porque eso es lo importante, claro. Me toca a Frank Sinatra y a quién le pregunto yo. Claro, efectivamente, pero ¿a quién le tienes al lado? Claro, al Langui, digo, Langui, ¿cómo haces eso de tal, el rapeo ese tal? Luego tiene una técnica muy buena para tirarse al suelo y no hacerse daño. Bueno, a veces se mete unas hostias. Efectivamente. O sea, lo importante, Langui, en el rodaje, en el rodaje se cayó un par de veces. De las cuatro veces que se cayó, tres quedó perfecto, pero una dijo... Una dijo ahí, ¿no? Claro, porque lo vive el tío, claro, y dijo, no, yo me caigo, no pasa nada, pero claro, como hay que repetir bastante... El que lo no, vivió fue Higuaín, que me arrolló una de las impresionante. Veces. Me arrolló, pero o sea, totalmente, y le dije... Mira que Higuaín. Se lo dije, tío, por favor, coño, no arrolles a los actores, que solo tenemos estos, y, pero es que sí, son sí, una máquina... Que es que los futbolistas, y encima le dices que hagan de futbolistas... se meten más en el papel. Pipita, pipita, además que... Es que tiro ahí fuerte y encima me arrolló, o sea, me arrolló. Claro, si son, si es que es lo que te digo, que son futbolistas. Ay, perdón, Alan, y ya no tiro, digo, ya tira flojo, hijo. Sergio Ramos le metió un cañonazo a Bigotes y Dientes que lo dejó fusilados también. Fue un partido desigual, debo reconocerlo. Totalmente, lo hiciste esto a posta, yo creo, Háblanos de tu camino a la fama. Eso así, es. Entre comillas. Por ejemplo, si buscamos en YouTube Heidi, Santiago Segura, ¿qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos? Ah, bueno, un doblaje que hice cuando niño. ¿Tú no lo has visto, Trini? No, Trini, no, no, Trini es muy sensible, no puede ver esas cosas. No lo has visto, Trini. ¿Pero qué me estás hablando de Heidi, Heidi? No, pero eso fue, mira, con un colega estábamos viendo Heidi y había una escena con Clara y el abuelo que mi amiguete dijo, tío, debo estar enfermo, pero es que estoy pensando en otra cosa tal. Y fue mítico. O sea, es que está Clara en las montañas con el abuelo, ¿no? Entonces de repente, pues ella estaba contando pues su vida, tal, el abuelo está ahí como solidarizándose y ya se pone a llorar en el regazo del abuelo, así, a moverse así. Y claro, los dibujos mudos parece otra cosa. Digo, pues si lo doblamos más todavía. Entonces al final hay felación en las montañas. Madre, una cosa mía, terrible. Sí, Miyazaki, el creador de Heidi, claro. Madre nos mía. Tiene las mismas ideas que yo, Juanma. ¿Te acuerdas cuando veíamos las películas de Burt Lancaster y todo eso? Sí, que le quitamos el sonido. El sonido y nos poníamos a doblarlas. Joder, qué risa, y de tu etapa de concursos televisivos, ¿con qué te quedas? Pues la verdad es que me quedo con el de Tu Cara Me Suena, ¿no? Porque es el más reciente. Empecé con concursos y voy a acabar en concursos. Es curioso, ¿eh? Que te has empezado de la tele como concursante y ahora sí es concursando. No, lo de los concursos la verdad es que fue porque yo he hecho de todo. O sea, he vendido enciclopedias, he hecho camarero, he hecho cosas rarísimas. Y lo de los concursos me pareció una cosa, dentro de las formas frikis de intentar ganar pasta, de las menos dolorosas. Y logré ir a 5. Fíjate. El otro día salió uno, un hombre en otra movida, en el programa de Flow, que se llevaron, que era también, que había estado en no sé cuántos programas, había ganado ya un pastón. ¿Y ese para qué quería la pasta? Pues yo lo quería para hacer mis cortometrajes. Efectivamente, este que el otro quería. Era para gastarse, tú para lo gastarse, aprovechabas. No, yo también lo gasté. Pero tú te lo gastabas en algo que, pues aprovechando, ¿sabes? También te podemos ver en El Hormiguero, por cierto, el otro día. Sí, con el Pablo, macho. Con Pablito. Un día va a pasar algo. ¿Sí? No, hombre, porque le tiramos de un cuarto piso, no pasó nada. Ahora le hemos volcado dentro de un coche, no pasó nada. Si es que las carga el diablo estas cosas. Hombre, ¿hay algún hobby que no tenga Pablo Motos? ¿Algún instrumento que no toque? ¿Algún deporte que no practique? Pablo es que es un tío que le encanta. Qué ansias, qué ansias. Lo quiere hacer todo y experimentarlo todo y vivirlo todo. A mí me gusta la gente así. Porque solo tenemos una vida, si me dijeran, te vamos a 4. Y digo, bueno, pues esta me la tomo con calma. No, puede ser. Aquí la saco, tú lo sabes, Langui. Santiago, según una persona que sabe además publicitarse y sacar todo su mejor jugo. De hecho, yo he aprendido de él. Por eso me ves siempre con Radio Tarasca en totalmente, la camiseta. Amiguete, es que si no te promocionas tú, ¿quién te va a promocionar? Sí, ¿quién te va a promocionar? Tenemos que promocionarnos nosotros. Hombre, te pueden promocionar otros, tener la cara de que otros te promocionen. Sería mítico, ¿no? Una camiseta de Tarasca y me la pongo. ¿Te la pondrías en El Hormiguero en la misma semana que ponemos el programa durante esa semana en Radio Tarasca? Sería venga, mítico, estás diciendo. Voy a intentarlo, pero ¿hay de mi talla? Hombre, claro que hay. Aquí abajo talla. Las tengo. Venga, sí, sácalas ahora mismo. Venga. Esto, como has dicho, que es mítico. O sea, este programita estará la semana que viene puesto. Solo te digo una cosa. Te ha ido dos. Una me M y una L, porque sabía que tú me ibas a decir lo de la talla. ¿Cuál es la L? La L y la M. Tengo la dos. La L y la M, o sea. Mira, que... me la pongo. El único problema, yo ya sabes que estoy por los engordajes y adelgazajes del torrente, tengo un poco de descuelgue. O sea, tengo los pechos por el ombligo. O sea, tipo Trini. Sí. Que no se nos hemos visto todavía, pero tú, ¿dónde te llegan los pechos, Trini? No, se ha quedado mirándose. A ver. ¿Tú me los has visto? No, pero te estamos porque... preguntando, porque a él... Estamos claro, preguntándote. Yo los tengo en el ombligo. ¿Tú en la costilla derecha, quizás? O... No, en la izquierda. En la izquierda, vale. Pues eso, entonces, la camiseta, me pongo siempre una camisita encima para disimular. O sea, no se importa que yo lleve la camiseta y una camisa encima abierta. Bueno, pero que se vea bien lo pero de Radio Tarasca, ¿no? Tarasca, no, hombre, no me la juegues, Santiago. Se verá, vosotros lo sabréis, al menos. No. Se verá Aska, o... No. Mira, se verá Adi Rask. Santiago. Y de vez en cuando, pues me la venga, eso la está bien. De vez en cuando haces así, dices, es que el Langui es muy pesado. Te pueden enchufar un ventilador de frente, o sea, y entonces te digo, ¿sabes? Vuelo. Mira, yo solo voy a la tele y a la radio, tú lo sabes, hay tres modalidades. Una, a dar la brasa, a promocionar, a que me paguen, o por amiguetismo. Entonces, como en El Hormiguero ahora mismo estoy en la fase B, no puedo promocionar al mismo tiempo, entonces lo haré disimuladamente. Disimuladamente. O sea, como gesto cariñoso hacia Radio Tarasca. Qué esta bien. Gran radio que pronto estará a nivel nacional. Joder, ojalá. Si estamos mundialmente, realmente. Digo por eso que lo van a quitar lo del mundo, porque lo van a prohibir y va a quedar solo a nivel nacional. Pues eso es lo que queremos nosotros también. De todas maneras, te hemos preparado un test ¿Así? ¿Vale? Un test. Es un test rápido, lo que más odio del mundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Odias? No me digas. No, no por nada, porque es que yo no soy rápido. Entonces los test prefiero que sean lentos. Bueno, no, pues lo podemos discurrir. O sea, ah, vale, puedes vale, ser un o sea, test que tú pares y des explicaciones. O sea, que no es eso de que te gusta más el chorizo o las lentejas. Puede ser así. Puede ser así. Es sí, así. Sí, sí, que a mí me gusta todo. Nada, vamos a ver. Alguna cosa habrá que no te guste. Abre mi ordenador personal. También, abre el ordenador personal. Estamos aquí con Santiago Segura, ni más ni menos, para hacer este test con test. ¿Quién lo realiza? Rey Jenito McKenhan. Efectivamente. Acompañado de yo, Juanma Montilla Langui. Vamos a por ello. Y la Trini, que está observando por si os escapa algo. ¿Sí o no? Hombre, hay que echar una mano, ¿no? Venga. Muy bien. A por al lío, al lío. Vamos con ello. Relleno. Relleno. Relleno McKenhan. Ya me queda que no me le ves a hacer, Juanma, macho. Pues vamos a por ello. Con Santiago Segura, aquí en el Test con Test. Empezamos. Empieza. Paso doble o cha, cha, cha. Cha, cha, cha. ¿Café o infusión? Infusión. ¿Donar sangre o semen? Semen. O cuajada, ¿no? Cuajada española, sí, señor. O yogur griego. Lo... El caso es donar. A por ello. ¿Sol o sombra? Sombra. ¿Psicosis o el exorcista? Psicosis. ¿Algodón dulce o manzana de caramelo? Algodón dulce. Muy dulce, muy dulce. Yo, ¿has visto que estoy respondiendo? Mira, que yo generalmente soy muy indeciso y me gusta todo, pero me está aquí Rellenito, me está poniendo entre la espada y la pared y digo, pues venga, al lío. Pa'lante. ¿Coco o trufas en vasito? Coco. Se te hace pasta eso luego la boca, ¿no? O sea, encima bueno, vale, no, no, no. Vas yo... a cuestionar mis decisiones, no. Rellenito. No, adelante, no. ¿Los domingos vestido de bonito o con chándal? ¿Vestido de bonito del norte o con no, vestido de bonito elegante, decir, dices? Guapo. ¿Guapo o bien, con chándal? Esto ya aquí más pillado, según o con el día. O con camiseta de promoción. O con camiseta de promoción, según. Si hay que ir a promocionar, se promociona. Yo me gusta el rollo calzoncillo, me gusta el domingo. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, muy, muy cómodo. ¿Qué prefieres, a los vaqueros o a los indios? Pues los indios siempre me han caído más simpáticos. Claro, ¿no? Como siempre salían perdiendo, la verdad. ¿Ganar o participar? Ganar, sí. ¿Para qué vamos? ¿Para qué vamos a decir? ¿Para qué quedarnos a participar? Efectivamente. ¿La excepción o Sabina? Sabina, hombre, por favor. Aunque la excepción y Sabina, ese dueto no me lo perdería nunca. Yo tampoco. Estamos, ¿no? Estamos ahí. Sí, sí. ¿Cuándo vas al servicio, con la derecha o con la izquierda? Quiero decirte, la agarras para mear, o sea, es que es una pregunta. Ah, pero la derecha. La derecha, ¿no? O sea, sí. Que de zurdo no... No... no. En la cama, ¿seda o franela? En verano seda y en invierno franela. ¿Ha visto Juan Manuel? ¿Sal de frutas o orujo de hierbas? Sal de frutas. ¿No eres como los japoneses que no toleran el alcohol o...? ¿Los japoneses no toleran el alcohol? No, lo toleran mucho. Pobrecillos, ¿y el sake? Pero es que el sake es del arroz, ese es un licor muy flojillo. ¿Flojillo? Flojillo. El sake sí, ¿eh? Tómate 6 o 7 y luego me lo cuento. Además, templadito. Dime. ¿PlayStation o juegos de mesa? Juegos de mesa. ¿Mirar o bailar? Bailar. ¿Tortillas son sin o con cebolla? Con cebolla. ¿Arévalo o Chiquito de la Calzada? Chiquito de la Calzada. Siendo un gran fan de Arévalo. Además yo tenía las cintas de Arévalo. A reír yo con los chistes de Arévalo. A reír con su buen humor. En la mariquita, chistes de gangosos. Es mítico. Sí, sí, también tengo las de Gila, ¿eh? Por ahí las tengo en casa, niño, guardar la cinta de Gila. Pero Chiquito es un icono. Y vamos con las dos últimas. ¿Corta uñas o método natural? Corta uñas. ¿Y susto o muerte? Susto siempre. Pues niño, vete corriendo que se está llevando el coche a la grúa. Y yo tengo otras. A ver. Eso que venía en metro. Ahora dos preguntas rápidas. ¿A quién te gustaría decir dos cosas bien dichas? Cara a cara. ¿Cara a cara? Sí. Al Langui. Y te lo voy a decir ahora mismo. Eres un pedazo de actor que no se lo salta un gitano. Con Yumas. Con Yumas. Con Yumas. No, te digo. Es que. En el truco del manco, impresionante, pero es que para la comedia dotado, para el drama dotado. Luego es un tío que vocaliza, porque los actores españoles, algunos no vocalizamos mucho. Y el amiguete se le entiende lo que dice, a pesar de tener un habla natural. Yo te veo un gran futuro. Te limita, ya te digo, como a mí, el físico. O sea, que nos sí, encasillan. Pero te lo dije, ¿no? Sí, hay que romperlo ya. Hay que romperlo. Podemos hacer de galán perfectamente. Estaban pensando en contratarle para Piratas del Caribe. para hacer de molusco. Ah, creaba, incrustado para en pasarle el barco. Por la plancha los tiburones. ¿Eres de recorrer mundo o que el mundo venga a ti? Pues mira, si me espera que venga el mundo a mí, voy a estar jodido recorrer mundo. ¿Y no crees que tienes un trabajo muy placentero? Creo que es uno de los trabajos más placenteros del mundo. Soy un privilegiado, pero no lo digas mucho, que ya me envidian bastante. Tini, ¿qué haces tocándome por debajo de la mesa? ¿Te he dicho? Pero que está dando... Uy, que te, estáis oye, haciendo pues, ahí... Oye, pues es que estás provocándola, tirando, estás provocándola está todo el rato. Besos. Claro. ¿Cómo que le estás haciendo? Pero vamos a ver una pues cosa. Estás saliendo mal. No lo diga, no lo diga. Esto no me estaban viendo. ¿Para qué lo dices? No, hombre, yo sí no. Te estaba viendo. Lo que pasa es que como en la radio no quería... ¿Es verdad, Trini, que hoy te has puesto los zuecos para darle por debajo de la mesa y sí, hacerle sí. daño en el pie? ¿Es verdad, Trini, que te deja las uñas largas para poder engancharte bien a la barandilla de la terraza? No, o a la barandilla de la terraza o otra cosa. Uy. A otra cosa, ha dicho Juan Manuel. Y se te ha quedado mirando fijamente a tu cara. ¿Me entiendes? No, voy a pasar. Venga, vas a pasar. Está subiendo de tono este programa sí. que creía yo que era así familiar y no gusta no. esto ya. Tenemos toque de picarones. Vístete, Trini, por favor, hombre. Sí. Aunque sea la radio, esto no puede ser. Bueno, Santiago, tenemos una pregunta para ti, pero una pregunta no nuestra, sino cada invitado cada semana deja una pregunta para el invitado siguiente. Entiendo. Y entonces el invitado de la semana pasada fue Iñaki Urrutia y Dani Rovira y han dejado una pregunta Denle. Para el invitado que no sabían quién no era. No sabían quién era. Así es que esta es la pregunta. Hola, yo soy Iñaki Urrutia. Y yo soy Dani Rovira. Pero al revés. Esta pregunta es un homenaje a Waku Waku. ¿Qué hace un chimpancé con un paracaídas? Si viene a caer en el estanque de los patos del retiro. Ahí lo llevas. Consuelo Berlanga. Venga, hasta luego. Pues, la verdad es que es una pregunta muy interesante. Tiene un gran interés. Pero la respuesta se me escapa un poco. O sea, realmente, porque además ni siquiera han dejado la respuesta estos dos personajes. No han dejado ninguna respuesta. Trini, no te duermas, ya sé que no es un poco tarde y tal, pero se está quedando sopa, ¿eh? Es impresionante. Yo sé que no tengo interés como personaje, Trini, pero un respeto, hombre. Si es que se está dando unas cabezadas. Bueno, a lo que voy. Eso es incierto. Te estoy mirando y se me cierra uno. El mono recoge el paracaídas, sale del estanque y pregunta por el teléfono de la Trini para ver si puede quedar por la noche. Esa sería mi respuesta. ¿Es acertada o no? Pues no. Yo creo que esa no es la respuesta. Porque no has tenido ninguna llamada de ningún chimpancé recientemente. Efectivamente, entonces exacto. Me he equivocado, cero puntos. Santiago Segura, cuéntanos cosas Dígame. Que el público en general no sepa de ti. Que se puedan contar, claro, y que quieras. Es que si no quiere que se sepa, no te lo va a contar. Gusta coleccionar, claro. Que te gusta coleccionar búhos de porcelana, o que te encanta la ópera, no Mira, sé, para todos esos que te confunden, para los que te confunden con Torrente. Debo reconocer que si me gustara coleccionar búhos de porcelana y dedales del mundo, no lo reconocería, porque es un poco triste. Pero vamos, que yo qué sé, si es que si en el fondo todos tenemos una vida privada y tenemos una intimidad que debemos preservar, porque es el mundo donde nos refugiamos cuando todo nos falla. Nuestra vida privada. Ahí qué va. Bonito, ¿te ha gustado? Me está sonando el... ¿Qué te está sonando? El Buscas. ¿Pero qué buscas, Juanma? Por favor, todavía vas con el Buscas ese puesto ahí, macho. Me está sonando el Buscas. Pero el Buscas es moderno, ¿eh? ¿Pero quién te va a llamar para la de Buscas? Espera, que estoy leyendo. Me tengo que ir. ¿Pero a dónde te vas a ir? Es bueno, su mujer, que dice que lo de Trini no le ha gustado nada. Todo el mundo tiene... Le va a dar con... Todo el mundo tiene una vida privada, has dicho. Por supuesto. Y que no podemos contar. Hasta Juanma Langui tiene una vida privada. Que me... Pero la tiene conmigo, ¿eh? Madre mía. Que me voy. Que Santi, me tengo que ir, lo siento. Hombre, que si te vas tú, ¿qué hago yo aquí con Rellenito y la Trini? Cuando me suena el Buscas, me tengo que ir. Que, pues ha sido un placer, Langui. Para mí ha sido... Bueno, ¿me puede dar para el metro de vuelta? O por lo menos que no esté Carlos, por lo menos. Yo creo que te está esperando Carlos fuera. Joder, macho. Me llevo las camisetas a ver si puedo hacerlo. Me acuerdo de lo del hormiguero. ¿Qué pregunta hay que hacerle? Una cosa, chico. Trini, que se tiene que ir, que ha llamado al Buscas. Que me está sonando el Buscas. Santi, que ya sabes, Radio Tarascá es tu casa... Que las camisetas te veo en el hormiguero con ella puesta el día el lunes que viene. El lunes que viene. Y Cataplasma Demonio con Asma, dame un abrazo, hombre, campeón. Un abrazo. Ahí. ¡Venga, por nada! Bueno, tampoco. Chicos, me voy, que me suena. Es que nos estamos esperando aquí. Trini se está uniendo al abrazo. Mira. Chicos, a cuidaros. ¡Venga! Santi, cuídate. Adiós, amigo. Chao. Bueno, pues nada, pues nos hemos quedado aquí los tres solos. Sí, no, es que todavía está Santiago aquí. Ah, que sí, sí, pues la Langui también, estamos los tres. Que no, pero Langui que se vaya, ahora nosotros cerramos el programa, nos despedimos. No me tendrás miedo, ¿no? ¿Cómo? Vamos a ver. Este programa es el Langui, si no, no lo escucha nadie. Perdóname un momento, Santiago, que están llamando a la puerta. ¡Voy! Que se me ha olvidado la sudadera. Que fue la ¿Te has olvidado la sudadera? Sí, bueno, chavales, que me voy, adiós. Venga. Venga, chao. Hasta luego, Langui. No es un hombre, es mal queda este hombre aquí, sí. Me trae un programa, macho, y se va. Y se va, pero así. Esto no tiene vergüenza ni. Vamos, y encima nos deja a mí el rellenito aquí. Es que ¿sabes lo que pasa? Que todavía usa el buscas ese, que yo no sé para qué tendrá el busca, pero cada vez pero que. Pero ¿sabes qué? Que nos tomamos las cervecitas con las salchichas guarras estas que has traído de los chinos. Y nada, pues a la salud del Langui, ¿no? Si efectivamente, ido, a la aquí, salud del Langui. Bueno, venga. Pues nada, people, gente de Radio Tarascá. Un abrazo a los oyentes de Radio Tarascá que demuestran su gran criterio oyendo este pedazo de programa y compartiendo con nosotros estas salchichas deliciosas del chino de la esquina. Ahí estamos. Gracias, amigos. Con eso nos quedamos. Hasta la semana que viene, hermanos. Radio Tarascá. Pepitero en mi vida. Y además tienen vinilos aquí, macho. Este es un real DJ, play vinil.